Herriotsak Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko 8:00-etatik 9:00 arte Antxeta irratian. Arratsaldeon eta ongi etorriak Txingurri Hotsakera. Arratsaldeon Santi eta arratsaldeon Endika. Arratsaldeon. Jo launak. Arratsaldeon gure entzule guztiei arratsaldeko 8:00 puntu puntuan Herriotsak egunero bezala Antxeta irratian. Eta gaur asteartearekin Txingurri Hotsak. Txingudiko Bare Alaia kooperatiba egiten duen saioa. Eta gauza pila bat prestatu dizkiguzue gaurkoan ere, kontatuko diguzu pixka bat Santi zertaz hitz egingo dugun gaur. Vale, arratsaldeon, pues nada, hoy hablaremos un poco sobre cómo ha estado estos días la huerta con las nevadas y demás, y luego pasaremos una entrevista a la gente del BAC de Valladolid, que es una cooperativa agroecológica que ya comentamos hace 2 semanas sobre que hacían el 5º aniversario, y hoy pasaremos una entrevista de cómo se organizan y en qué consiste esta cooperativa. Eta zuk indika baduzu ere bai zer kontatu? Bai, gaur badugu de gente besendabe la rekin hasiko gera. Se beres 2010-2011an apirilan inguru ba legez kanpokoak izango dira. Sendabelarrak legez kanpokoak beraz. Ba, hitz egingo dugu guzti honetaz urrengo ordutxoan. irubebikoitza@herriotsak.info Bueno, bengoz Txingurri Hotsaken musika lasaia dugu, uste dugu Santi konfunditu dela. Epaio, aterar duende! Los desertores fusilan y los cobardes condenados. Que si los muertos serán llorados, los lisiados condecorados. Esaten genuen beraz, ba kolektiboari egindako elkarrizketa bat entzungo dugula, baina hori baino lehen, ba gogoratzen dizuet, urrengo ostiralontan, PTP-aren inguruko saio berezi bat izango dugula hemen Herriotsaken 8:00-9:00 arte zuzenean. eta saio honetan zuen parte hartzea nahi dugu. Beraz, modu ezberdinak izango dituzute horretarako, azten altzarete ja zuen komentarioak idazten, antxeta.sozial@gmail.com elbidera idatziz, edo bestela herriotsak.info blogean ere baduzute zuen komentarioa usterik, eta bestela ba, zuzenean deitu eskero ere zuen deia kongi etorriak izango dira. Eta adi ibili egun hauetan zeren zuzenezko hau ba, kalean ere emitituko dugu, horretarako eguraldi ona iten badu ba, kotxe bat montatuko dugu megafoniakin eta horre Irun barna ibiliko da kotxe hori basaioarekin zuzenean eta kotxera hurbildu eskero ere zuen komentarioak eman alko dituzue. Beraz gogoratu, ostiralean 8:00-9:00 arte herriotsak berezia PTA-aren inguruko herriotsak. Eta orain astero bezala edo bi astero bezala baratzaren jarraipena, horretarako Santik prestatua dauka, ba bi aste hauetan zer egin duten Beizama aldean. Bueno, pues nada, después de estas nieves que nos han dejado entre a partir del viernes, pues poca cosa hemos hecho. Ha estado toda la huerta tapada, como medio metro de nieve, que no se distinguía nada, ni las coles, ni nada de nada. Y bueno, y hemos estado para cosechar, pues hemos tenido que estar quitando la nieve con la mano. Y nada, algunas cosas no hemos quitado, como la zanahoria, que como no se veía nada, y por no quitar zanahorias grandes y pequeñas a la vez y no dejar a las pequeñas que crecieran, hemos dejado sin cosechar y hemos estado recogiendo pues puerros, berzas, coliflores, remolacha, perejil, rúcula, escarola rizada, achicoria y borraja. Y bueno, ha sido un poco eso, ir quitando la nieve e ir cortando las verduras. Eso por el tema de la huerta. Luego estamos también con el tema de la serigrafía, que queremos hacer unas bolsas de tela para hacer la compra. Y nada, haciendo las pantallas de la serigrafía para serigrafiar el nombre de la cooperativa con unos dibujos que se podrán adquirir a partir de Santo Tomás por la plaza de Moscú y demás. Y nada, y poco más. Que también queríamos hablar un poco sobre, pues nada, aprovechando la soca comercial del libro y del disco de Durango y la soca alternativa también del libro y del disco de Durango, se estuvo repartiendo información sobre transgénicos por el pueblo y en el mercado y así, y luego se decidió entrar en Eroski y etiquetar todos los productos que llevaban transgénicos o estaban elaborados con productos transgénicos e informar a la gente de lo que, cuando va a comprar Eroski, lo que conlleva comprar ahí. Y nada, hubo a dos personas que se les echó del Eroski por estar poniendo la etiqueta, aunque por las propias cajeras, aunque las cajeras entendían que esto no debería de ser así, que debería de estar etiquetadas todos los productos que lleven transgénicos, pero que no podíamos estar haciendo eso. Y otras personas que se mantuvieron dentro, pues terminaron de etiquetar todo el Eroski. Y es un poco explicando sobre qué va esto de los transgénicos. Pero piensa antes de disparar, cuántas vidas vas a destrozar. Pero piensa antes de disparar, no dispares. Una patria y una bandera no nos van a dividir. Esta no es nuestra lucha, no pensamos. Una patria y una bandera no nos van a dividir. Esta no es nuestra lucha, no pensamos. Esta no es nuestra lucha, no pensamos. Esta no es nuestra lucha, no pensamos. Esta no es nuestra lucha, no pensamos. Ingurri hotxak, antxeta irratian, herri hotxak, eta abestitxo hau bukatzen denean, ba, bari egindako, ba, kolektiboari egindako elkarrizketa entzungai saio honetan. Esta lucha no pensamos ir una patria y una bandera no nos van a dividir. Esta no es nuestra lucha no pensamos ir una patria y una bandera no nos van a dividir. Esta no es nuestra lucha no pensamos ir una patria y una bandera no nos van a dividir. Gabón, estamos en Valladolid en las quintas jornadas del BAC y estamos ahora con un miembro del colectivo que nos va a explicar un poco en qué consiste este proyecto agrícola, que no sabemos si es cooperativa o qué es, y bueno, a ver que nos expliquen un poco la gestión. Bueno, pues sí que acostumbrábamos a llamarlo cooperativa, pero últimamente hemos intentado cambiar el término, ya que cooperativa ahora mismo se asocia demasiado a lo empresarial, a una forma empresarial. Entonces, como nosotros estamos fuera del mercado en el sentido de que no vendemos las verduras, pues preferimos hablar de proyecto cooperativo, que tiene un enfoque también más social y más de organización así de personas. ¿Y cómo va la gestión? ¿Que no ponéis el precio a la verdura? ¿Cómo hacéis los trabajos en la huerta? ¿Cuántas personas estáis? ¿Dónde estáis ubicados? Háblanos un poco así generalmente de en qué consiste. Uh-huh. Bueno, pues este proyecto surge en Valladolid en el año 2005. Previamente, nosotros tomamos la idea organizativa de unas personas de Madrid que en el año 2000 ocuparon unas tierras y formaron el BA de Madrid. Y bueno, ellos empezaron con una forma organizativa diferente a la que tenemos ahora, ya que ellos al principio participaban por igual, eran un grupo de personas que ocuparon unos terrenos y empezaron a trabajar en ellos buscando la satisfacción de sus necesidades alimenticias. Vieron que esto era complicado porque la mayoría de las personas tenían trabajos asalariados, allí había muchas distancias, tenían pocos conocimientos todavía de la huerta. Entonces pensaron en establecer diversas formas de participación en el proyecto. Entonces se creó lo que llamaron grupo de huertas y grupos de distribución o grupos de consumo. De tal forma que había unas personas, que son las del grupo de huertas, que llevaban más el peso de la huerta y otras personas que no podían asistir con tanta asiduidad, pero que participaban económicamente para sostener los gastos del proyecto y a su vez para poder dar una asignación económica a las personas que trabajaban con más intensidad. ¿Y toda esta gestión, cómo se juntaba la gente, de dónde, cómo surgía luego la coordinación? En Madrid. Lo que sí que apareció en Madrid y también lo hemos continuado aquí, es una característica muy importante del proyecto, es la decisión colectiva. Una asamblea mensual en la que tanto los socios como el grupo de huertas participan por igual y deciden todo lo que atañe a la huerta o al proyecto de la misma manera. La cuota que pagan los socios de IBAD de Valladolid no va en función de los alimentos, de una cesta de verduras que se dé semanalmente, sino que va en función de todos los objetivos que se marque la asamblea, como puede ser objetivos de hacer una campaña en contra de los transgénicos o como puede ser cualquier otro ámbito que quiera tratar la cooperativa. Y esa cuota es decidida asambleariamente según las necesidades. Dentro de la cuota que pagan los socios son 35 euros ahora mismo y 5 euros se van acumulando en un fondo que llamamos caja de salud y que está destinado a tener un respaldo en caso de que haya algún problema pues de salud o de la vida personal de las personas, tanto del grupo de trabajo como de incluso de los socios, y también pues para que eso no suponga pues un vacío en la huerta, en el proyecto, y bueno, en general pues para aquello que se pueda necesitar. Está dividido en porcentajes, según pues los diferentes aspectos que creemos que es necesario cubrir. De esta manera, en el Valle de Valladolid tratamos de recuperar el concepto original de seguridad social, no como algo que el concepto de seguridad social surge en las mutualidades obreras después de la revolución industrial, y a los obreros que se juntaban para poder hacerse cargos de poder poner unas cuotas que pudieran servir para hacerse cargo de problemas que a nivel individual no podían gestionar. Y luego, por motivos políticos y para frenar el movimiento obrero, la primera seguridad social que hubo que asistido fue una seguridad social que puso Otto von Bismarck en Alemania, en el caso de España en el año 1900 Eduardo Dato, que era un ministro conservador, que hizo una seguridad social de corte que obligaba a los empresarios a dotar de unos mínimos relativos a sanidad y demás, y que luego durante el franquismo pues se trasladó ya al plano de que la gestionara el propio gobierno. Y que eso ha servido para, de alguna manera, frenar los lazos de apoyo mutuo entre la clase trabajadora. Entonces tratamos de recuperar el concepto originario de la seguridad social, que no seguridad estatal. Bueno, en las cooperativas integrales de este tipo, que abarcan producción, distribución y consumo en un mismo proceso, y que las más extendidas son la que se llama bajo asfalto esta huerta, que existen como 5 o 6 cooperativas con este nombre, y existen otras tantas cooperativas que de alguna manera, como pueden ser Surco a Surco, como pueden ser la Ortiga en Granada, etcétera, etcétera, funcionan de una forma muy similar, ¿no? Aunque el funcionamiento de estas cooperativas da lugar a dos concepciones distintas del proyecto, que son que a la hora de buscar consensos son dos maneras de entender el proyecto que rozan y que no son muy compatibles, ¿no? La primera sería entender el proyecto como de cara al grupo de trabajo como un proyecto de autoempleo en el que tú recibes una asignación y demás, unido a un grupo de consumo, que como una relación entre un proyecto de autoempleo y un grupo de consumo. Entonces esto, por ejemplo, esta concepción del proyecto te tendería a llevar a que, por ejemplo, garantizar una asignación y unas condiciones laborales que estuvieran por encima de las que se dan, por ejemplo, en la economía capitalista. Una asignación de no sé cuánto dinero muy tal, la seguridad social del Estado, por supuesto, porque no sería menos ese trabajador que otro trabajador cualquiera, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el tema, como concebimos aquí, no es de esta manera. O la mayoría de los que estamos aquí, porque ahí no todos tenemos la misma visión, pues otra manera de concebirlo es pues la autogestión de las necesidades básicas desde lo colectivo, empezando por lo más básico, que es la alimentación, para ir paulatinamente abarcando más ámbitos, colectivizando más ámbitos. Por eso en nuestros estatutos pone que el IVA de Valladolid es un embrión de colectividad, es un germen de colectividad. Lo que sucede es que ambas nociones funcionan de una misma manera, pero por motivos distintos. En la segunda forma de entenderlo, esto funciona así porque es un proyecto que es un nexo entre lo urbano y lo rural. Entonces la mayoría de la gente no tiene los conocimientos suficientes para llevar a cabo una planificación de huertas, o no tiene el tiempo suficiente para autogestionar todas estas necesidades. Entonces se ve un proceso. Entonces, a partir de esta visión, pues entendemos, por ejemplo, que yo, por ejemplo, estoy en el grupo de trabajo, no quiero que se me suba la asignación. Por un lado, porque si yo con la asignación que tengo ahora tengo cubiertas mis necesidades, una subida de asignación lo único que repercutiría en mi persona es por un aumento de mi consumo, por mayor consumismo. Iría en contra, además, de la mayor autonomía o de irse desprendiendo el resto de socios de la economía capitalista, porque se involucraría que tendrían que trabajar más asalariadamente para poder pagar una asignación mayor, ¿no? Entonces tratamos de ver este proceso de una forma integral, no separando lo que es el grupo de trabajo de los grupos de consumo. En esta cooperativa los grupos de consumo son casi puramente de carácter de distribución. Bueno, pues ahora mismo en el BA de Valladolid somos creo que 16 socios, hemos llegado a ser 20 y pico, también hemos sido 11 o 12, o sea que bueno, ha ido variando. Los socios, aparte del compromiso económico, es muy importante hablar del compromiso de participación. Por un lado están los domingos verdes, que son dos domingos al mes que establecemos como punto de encuentro de los socios, de acercamiento a la huerta, de colaboración con las tareas pues más costosas, de comunicación también. Y bueno, eso sería algo bastante importante. Luego, a mayores de los domingos verdes, pues también es bastante frecuente que haya convocatorias pues eso, para sacar adelante trabajos costosos o bien para hacer conservas cuando tenemos excedentes, ya que pues al no venderlos, pues lo que solemos hacer con los excedentes pues es cambiarlos por otros productos que tengan otros colectivos o bien intentar hacer conserva, ya que en Valladolid en invierno hay un clima bastante duro que permite pues poca variedad de verduras. Entonces las conservas salvan buena parte de esta época así más floja. Luego los socios también participan todas las semanas, todos los domingos, en la recolección y elaboración de las cajas semanales que tenemos cada uno de los socios, y luego en su distribución. La distribución se hace a través de grupos de distribución que se forman pues por cercanía o conveniencia de las socias. Y cada grupo de distribución pues se organiza de forma autónoma, como les parezca, para cada domingo ir a recoger las cajas a la huerta y llevarlas a un punto de distribución en el que han quedado con su grupo, para que así no tengan todos los socios que acudir a la huerta todas las semanas con el gasto de tiempo y de energía que eso conllevaría. Bueno, luego también hay más formas en las que los socios participamos de las tareas y actividades del proyecto. Por ejemplo, cuando surge pues algún trabajo extra mayores de la huerta y se decide en asamblea, pues en la asamblea se forman comisiones de trabajo, que son pues grupos de personas que se dedican de forma más o menos temporal a realizar una tarea concreta. Los socios también se encargan de llevar secretarías, que las secretarías son pues tareas que los socios asumen por 2 años, intentamos que sea, y se dedica pues a actividades o a tareas de gestión, sobre todo en cuanto a la organización del colectivo. Pues hay una secretaría de organización, hay secretaría de información, que también pues se encarga de la difusión y de los contactos y comunicación con otros colectivos, secretaría de tesorería y secretaría de autogestión de la salud, que bueno, ahora mismo es una secretaría y pues sería a lo mejor pues otra segunda necesidad muy importante aparte de la alimentación, en la que estamos intentando profundizar en autogestionándonos y recuperando pues conocimientos y prácticas pues en favor de una salud pues más allá de los intereses farmacéuticos y químicos. Luego otra figura importante que hay en el proyecto es el grupo de apoyo, que serían unas personas que bien por problemas o escasez de recursos económicos o bien por inquietud de participar y de aprender de la huerta, pues se dedican un tiempo extra a la huerta semanalmente y no pagarían la cuota. Entonces esto pues es muy importante, aparte por el pues por la ayuda y por el aprendizaje de esa persona, pues para que así todos vayamos adquiriendo cada vez más conocimiento sobre la huerta y no seamos dependientes de un grupo de trabajo o que en un momento dado cualquiera de nosotros pueda ser el grupo de trabajo o tener un conocimiento de la huerta que nos ayude al colectivo en cualquier momento problemático. Y que, a ver, este es el quinto año que hacéis jornadas de aniversario y comentarnos un poco la valoración que hacéis en este año y si queréis hablar un poco de estos últimos cinco años. Bueno, pues yo sobre este último año, que lo tenemos así más fresco, pues la verdad que estamos muy contentos porque a pesar de que es un esfuerzo muy grande para todas las personas que formamos parte del proyecto, pues da gusto pues ver este espacio tan vivo, tan lleno de gente, de caras desconocidas, de personas pues aparentemente algo alejadas de, pues de a lo mejor los movimientos sociales o de este espacio y entonces pues da mucha alegría y es una forma de ver que bueno, que esto poco a poco se va conociendo, que es lo que importa y a través de ese pequeño contacto pues bueno, que sepan dónde estamos y qué hacemos y está muy bien. Y luego pues las caras conocidas también se agradecen mucho porque son momentos también lúdicos y bueno, y sirve para compartir pues experiencias y buenos ratos. Bueno, aquí la idea de hacer este proyecto surge porque este espacio se ocupó en el año 2002 a través de una asamblea que se trataba el tema de la ocupación, que surgió del Centro Social de Apoguilla, y se ocupó esto, que es una casona a las afueras de Valladolid, así con espacio alrededor para hacer huertas. Y en el año 2005, después de que como centro social no funcionó mucho porque está así un poco alejado y hubo algún intento de establecer una especie de colectivizar la economía, pues aquí ya llevábamos un camino andado en la búsqueda de satisfacer las necesidades a imagen del mercado y del salario, ¿no? Entonces se vio que a lo más que se podía aspirar, porque nos habíamos quedado muy pocos y no iba la cosa muy bien, que a lo más que se podía aspirar pues era a un proyecto de como bajado el asfalto está la huerta en Madrid. Porque plantear, por ejemplo, un proyecto de la nada hubiera supuesto seguramente infinitas asambleas en las que hubiera sido muy difícil construir algo de la nada, pero de Madrid era un referente. Había venido José Ángel y Marc a dar una charla aquí a Valladolid en 2004 a la Casa Babigón, en la que expusieron el proyecto. Luego estuvo Garius, que había estado en el BA de Madrid. Y entonces, pues, estuve yendo yo un tiempo a Madrid a trabajar con el grupo de trabajo y estuve de observador en un par de asambleas, al tiempo que estuve trabajando para agricultores ecológicos y en un centro de distribución para irme empapándome de funcionamiento. Y luego que se hizo en 2005 es presentar el proyecto a través de charlas en los diferentes puntos sociales de la ciudad. Entonces se hizo un pequeño grupo que confió en la idea inicial, en el proyecto, en sacarlo adelante y con el paso del tiempo, pues eso. Gracias al trabajo previo que hizo toda esta gente en Madrid, que fue el referente básico por el que está aquí en Valladolid, pues gracias a eso pues empezamos a andar y luego poco a poco pues hemos tenido nosotros nuestras propias dinámicas que también han sido condicionadas un poco por partir de situaciones distintas. Por ejemplo, en Madrid los grupos de consumo parten de organizaciones o de grupos que ya están constituidos en base a diferentes temáticas, como puede ser de un centro social o gente de otro tipo de colectivos. Y entonces esto hace que en Madrid, por ser más la dimensión más grande, Madrid, las asambleas, por ejemplo, allí son con delegados. Cada grupo tiene su asamblea propia y luego manda un delegado a la asamblea de grupos. Aquí, por ejemplo, se optó por, aunque en un principio funcionó un poco así, o se iba a funcionar así, luego se optó rápidamente por el tema de una asamblea unitaria en la que fueran todos los socios. Y poco a poco, pues ha ido pasando el tiempo, el proyecto cada vez ha estado más consolidado, hemos tenido una crisis interna el año pasado muy fuerte que ha hecho que se pasara el grupo de ser en torno a 30 cestas a ser la mitad casi, un poco más, y ahora pues poco a poco se va a recuperando las dinámicas y nada, pues que en estos 5 años que no sé, hemos aprendido muchas cosas, ha servido para juntar a gente que trabajábamos ámbitos distintos, ¿no? Gente que trabajaba más el ámbito, por ejemplo, de cooperación internacional, con gente que trabajaba más el tema del anarcosindicalismo o el tema del ecologismo. Eso ha hecho a nivel de Valladolid estrechar lazos así entre individuos de colectivos, pues ha hecho tejer una pequeña red así en Valladolid de gente que nos conocemos y que de manera más o menos, a lo mejor no directa entre organizaciones, pues de manera indirecta pues se crea un apoyo mutuo que crea sinergia, ¿no?, dentro del movimiento social así en Valladolid. Pues ha ido pasando el tiempo y yo recuerdo cuando empezamos, como mucha gente, pues no confiaba en absoluto, ¿no?, en el proyecto, desde incluso la ocupación del espacio, que un montón de gente dijo que no daba un duro por esto, que íbamos a durar muy poco, hasta el proyecto en sí, ¿no?, como gente decía que esto era un poco serio, que no va a ningún sitio, que gente a lo mejor que por buscar una estabilidad en su vida diaria a lo mejor pues está trabajando, se puso con una hipoteca, a lo mejor trabajaba precisamente aquí enfrente en la Fasa Renault, ¿no? Y como esta misma gente luego la Fasa Renault ha ido despidiendo gente, no han podido pagar la hipoteca, gente que ha empezado con proyectos que decían que no, que cómo se puede partir de un espacio ocupado, que lo que hay que hacer es alquilar y cómo se puede y que no se puede producir sin vender para el mercado porque no puedes autogestionarte, tal, gente que pensaba así, pues como a lo largo del tiempo, pues de alguna manera, pues hemos demostrado que se puede funcionar sin empresarios, porque aquí estamos gestionando una necesidad básica que es la alimentación, demostrando que los empresarios no son necesarios y que podemos autogestionar nuestras necesidades a imagen de estos y del mercado capitalista. Bueno, también entendemos que este tipo de proyectos que se basan en construir alternativas al sistema, pues que son muy importantes porque aprendemos a otras formas de producir, de relacionarnos, etcétera, pero consideramos que es muy importante también una lucha anticapitalista contra las multinacionales, contra el patrón y contra el Estado y contra todos esos entes jerárquicos y dominadores que nos imponen estas condiciones económicas y esta vida impuesta de trabajo asalariado y de esclavitud a la mercancía, ¿no? Bueno, pues gracias por la entrevista y mucho ánimo para los próximos años y venga, y eskerrik asko. Gracias. Venga. irubebikoitza.herriotxak.info. Bueno, eta egingo dugu elkarrizketa honen laburpena, euskeratuko dugu ere. Beraz, kolektiboari buruz hitz egiten genuen, Valladoliden sortzen den proiektua da, 2005 urtean, eta Madrilen urte batzuk lehenago sortutako proiektu baten ideia jarraitzen dute. Badago baratza lantzen duen talde bat eta beste alde batetik kontsumitzaile talde bat. Hauek kuota bat ordaintzen dute soldata bat eman alizateko baratza lantzen duen taldeari. Baina baitare kooperatibaren beste behar batzuek asetzen dituzte kuota honen bitartez. Adibidez, esaten zuten kuotaren parte bat osasun kaxa bat kaxa batera juten dela eta kaxa osasun kaxa hau ulertzen dute oinarrizko segurtasun soziala estatuak kudeatzen ez duena baizik eta langileak kudeatzen dutena. Bestetik, denek, bai kontsumitzaiek, bai baratzako langileek parte hartzen dute proiektuaren proiektua kudeatzen duen asanblada batean. Beraz, denak badute eskubidea bereien iritziak emateko eta denen artean erabakiak hartzeko. Modu desberdina daude horrelako kooperatibak ulertzeko, ba estatu mailan eta baita Europan ba pila bat daude horrelakoak, eta esaten zuten beraiek bizitza komunitarioaren astapen bat bezala ikusten dutela eta ba horren arira lanean ibiltzen direla, ezta? Bestalde, antolaketa mailan ba igande berdeak antolatzen dituzte hilabetean bitan, kide desberdinak parte hartzeko ere noizbeinka lan deialdiak egiten dituzte, adibidez kontserbak egiteko, zeren esaten zuten han negua nahiko gogorra izaten dela eta orduan horretan ibiltzen direla, eta horretarako ere kontsumitzaileek parte hartzen dute, ez? Bestaldetik ere kontsumitzaile hauek banaketaren ardura dute eta batzorde desberdinetan parte hartzen dute lan gehigarriak egiteko, kanpaina desberdinak, osasun kaxa honetan eta hainbat lan desberdinetan. Badaude ere pertsona batzuk bereziki laguntzen dutenak baratzen eta kuota ordaintzen ez dutenak. Hau balio die, zeren alik eta jende gehiago jakitea baratza kudeatzen, laguntzen du proiektua indartzen, momentu baten lan talde hori, lan nagusia egiten dutenek ezingo bazuten, beste batzuk egin ahal izango zutelako. Bost urte daramatzate beraz proiektu honetan, eta oso bizirik dagoen proiektua dela esan dute. Adibidez, jardunaldi hauetan, elkarrizketa egin den jardunaldietan, jende desberdin pila bat zegoen, eta horrek animatzen die, zeren azkenean ikusten da proiektua hartzen dula horrelako dimentsio bat, nun jende desberdinetari iristen zaiona, ez? Bestalde, bak duen nekazal lurrean etxe bat badago, eta hau esan digute 2002 urtean okupatu zela. Hasiera baten zentro sozial bat bezala funtzionatu zuen, baina Valladolideko kanpoaldean dagoenez, ez zuen arrakasta handirik izan. Eta hor, erabaki zuten 2005 urtean Madrilgo Baren laguntzaz proiektu hau, beraz, Valladolideko baratza kooperatiba eta bar martxan jartzea. Jatorri desberdinetako jendea bildu duen proiektua dela esan digute, eta baita ere Valladolideko mugimendu sozialaren kohesiorako balio izan duela. Escucharlo, aceptar el futuro en vez de imaginar padecer la realidad en lugar de transformar cárceles. Bederatziak hogei gutxi, iaia, txingurri hotxak entzuten ari zarete Antxeta irratian. Bare Alaia Txingudiko Barazki Kooperatiba egiten duen saioa. Eta biastero egiten dugun bezala, zuk zeuk sekzioa badator txingurri hotxaken parte honetan. Kaixo hendika? Kaixo lagunak. Baina ez dakit gogoratzen zaren, sekzioarekin hasi baino lehen, aurreko astean eskatu genula komentarioak ustea gure blogean herriotxak.info, eta badugu ba gure entzule fidela izan behar duen Benny Hill berriz gurekin dago, ondo. Beraz, ondo irutzen bazaizu, irakurriko dut esaten duena, ez da? Guazen irakurtzea, berz esaten digun gure entzule maitea, Benny Hill dana. Haupa, Benny Hill. Haupa, zu. Bueno, ba, herriotxak.info utzi diguten komentarioa, Benny Hill idatzi duena, kaixo txingurriak zuekin txoro-txoro egindanago. Zuen antizelulitikoa probatu dut, liuratuta nago. Ordu erdiz utzi nuen kafia nere izterretan. Zelulitisa joan zait, baina galdu ditut ere kilotxo batzuk hanketatik. Orain, Shakiraren bezalakoak dira nere ipurdi eta izterrak. Badakizue, Aitor Gorosabelen antza buruan eta Shakirarena ipurdian. Postdata, eskurra infusioa ere probatu dut. Ta orain nago loka con mi pibe. Rian, nola berrian, zentral termikoa, autopista... Industria pila eta hormigoia. Onjarbian, aireportu kriston handia eta hormigoia. Irunen eta Gipuzkoa osoan HTA, hormigoi pila bat. Adi, hormigonatu nahi gaituzte. Abenduaren 10ean auzo Otsak berezia, 8etatik 9ak arte lurralde antolaketarako planari buruz hitz egingo dugu. Landetxako auzo elkartearekin, Olaberriako auzo elkartearekin, Txingudiko HTaren kontrako taldearekin eta zuekin guztiekin. Zuen iritzia eman, horretarako e-mail bat bidali, antxeta.soziala@gmail.com edo zuen iritzia utzi herriotxak.info. Edo zuzenean parte hartu, antxeta irratiko telefonora deituz, 05-5-9-8-6-6-6-5 iparraldetik deitzen baduzute. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 00-33-5-5-9-8-6-6-5. Auzo Otsak berezia. Ostirala 10:00-9:00 arte, Antxeta irratian. Bueno, bagoratu, urrengo ostiralean 8:00-9:00 arte, Herri Otsak berezia, Auzo Otsak berezia, PTP lurralde antolaketa planaren inguruko saio berezia eta zuen iritziak nahi ditugu. Eta orain bai, denok espero zenuten momentua, batez ere gure laguna Benny Hill, zuk zeuk egin. Bueno, hemen gaude berriz, kontsumo eta diruaren katea apurtzeko nahiakin berriz hemen. Da bueno, gaur hitz egin behar dugu sendabelarrei buruz, kontrobertsia pixkat sortu da, hor Europako parlamentuen ba, direktiba bat atea dute, gaztelaniaz, irakurriko dut, ezin izan dute itzulpena egin, nire euskera traketzakin. La Directiva Europea de Productos Medicinales Herbarios Tradicionales, hori da direktibaren izena. Eta honek abarkatzen du sendabelar guztiak, zaute ditugun sendabelarrak. Hau martxan jarri nahi dute ba, urrengo urteko apirilan, 2011ko apirilan martxan jarri nahi dute eta... Direktiba honek dioenez bezala ba, belardendetan prestatutako ba, ukenduak edo belarrak saltze dituzten infusioak egiteko ba, produktu kimiko, bueno, farmaseutikaen produktu kimikoen prozedura berdinak erabili behar dituzte. Zera da, ba, batez ere, sendabelarroien printzipio aktiboak sintetizatu egin behar dire, eta kimikoak bihurtu, zera ba, konzentratu batein. Osea, berez ez ditugu ikusiko ja berriz ere, hau martxan bat juzten bada, eta aurrera juzten bada, ez ditugu ikusiko ba, melisa horriak infusioak egiteko, ez daukenduak ere ez. Ze berez, legez kanpo egongo dira, ze beren, beren sucedanak egongo dire, bere printzipo, bueno, sucedanak ez printzipio aktiboen pastillak edo ez dakit nola salduko dituzten. Hori ba, ba ez da, berai esai inporta zenda belarra milaka urtez erabili izan da, eta, bueno, hemendik aurrera medikamentuak bezala, tratatuak izango dire zenda belarrak sintetizatuak, eta pastilletan, dena bezala. Bueno, ba, gure, ba, hau nahiko larria da, ze gure kulturaren, kultura herrikoiaren altzorra da zenda belarrak, ez? Eta ukenduak, eta iaz, eta, ose, urtez eta urtez egindako, ba, hori, zenda belarrak, ba, arriskuan egongo dira berriz, ze beti egongo dira arriskuan, segura ito namonei estatuko eskola publikoetan irakatsi zieten hori basatien kontua zala, eta farmazeutika berriak hori zela bidea, eta nola hor ba, kurak eta, bueno, kurak ez, nola zen, hori sendatzen zutela, eta beti hartutako belarrak hori basatien asuntua zala, ez? Gero gaur egun ere gure belaunaldiak, ba, belaunaldiaren zati garrantzitsuak ez dute bat ere jakin nahi sendabelarrei buruz, eta da zuzenean juten dire botikara, eta espidifen hartu dute resaka pasatzeko, ez? Bueno, alde importante bat denak ez, baina bueno. Bueno, honen arazo importanteena nire ikuspuntutik da landarei ematen ari zaien ikuspuntua da, ez? Sendabelarrak juridikoki merkantzia bezala tratatzen ari dire, ez dire gizakien eskubideak bezala tratatzen, ze hori naturaren altzorra da, eta naturan dagona, denon esku egon behar da, da denok erabili dezakegu. Orduan, hau da, gehien interesatzen zaiena multinazionalei, ez? Edo elikadura eta osasun korporazio handiei. Beraien helburuak, ba, legeak ematen dizkien segurtasuna bermatzea da, eta hola, nahi duten bezala merkatilizatu ba, landareak eta beraikin jolastu, ez? Eta bueno, ba, hau da, gutxi gora bera nola dijoan lege di hau, da musika pixkat entzungo dugu, gure limoi maitea jartzen duen bitartean. Ba, gure ukendu bat prestatuko dugu. Lagunok, hemen jarraitzen dugu, egizu zuzeku saioan. Da bueno, sendabelarrei buruz itzegin ez gero, ba, nola erabiltzen ditugun sendabelarrak itzegin gugu, ez? Hemen Euskal Herrian batez ere ukenduak eta kataplasmak egiten dire, infusioak ere. Eta bueno, azalduko dizuet beste erak sendabelak erabiltzeko beste era batzuk, ez? Lehenengoa, beti hola desde los años de los años, izan da zuzenen jatea. Baina oso normalean oso amargoa dire eta zapore txarrezkoak. Adibidez, ajenjoa, ba, ordu erdi irauten du ajenjoaren amargoa, zure hauan zehar. Eta ez da oso oso na, ez, esan ez, ez. Bueno, gero... Gero infusioetan beti hartu ditugu bat, hori ba, adibidez, tomillo eta oregano infusioak birikientzako edo hola faringitis daukagunean. Gero ere dekoksioak, hori infusioana, baino infusioan egiten duguna da ura irakiten utzi eta irakitzen dagoenean itzali eta hor botatzen ditugu belarrak eta 10 minututan edo 5 minutuz uzten dugu infusionatzen dekoksioak. Berdina da, baino ezua itzali gabe. Hor uste ditugu minutu batzuk irakiten, egosten, eta gero usten dugu osten, eta hartze ditugu. Gero kataplasmak, hori betidanik erabili dira, ba hemen berbena kataplasmak, arraultzakin eginak, sinusitisaren kontra, ez? Hori berbena hartzen zan, olio pixka batean, hola, zu oso pausatu batean, usten genuen, ba, usten ditugu 10 minutu da, edo marroi gelditu arte, eta gero hortan arrautz bat batekin, ba, kataplasma bat egite dugu, eta buruan jartzen dugu, gure kopetan, da hor uste dugu eragitean, ez? Eta hola, gure muki zikin guztiak aterako dira. Gero tinturak eta maserazioak ere erabiltzen dire, tintura, bueno, ba, tintura bat da alkoholen utzitako ba, bi egun edo landare hau uste duzu alkoholean eta hor printzipio aktibo guztiak pasatze dire alkoholara. Alkohola edo olioan egin dezakezu, olioan 8 edo 10 egunetan baduzu tintura bat. Eta hori, ba, bueno, a ber, hoi toniko edo digestibo bezala erabili daiteke romeroa edo beti erabili izan dana da tintura de romero, alkohol de romero da anginetako eta lepo minako erabiltzen zana, ez? Beti danik amonakor bainoak ematen zizkiguten eta bueno, eta gero ere inhalazioak adibidez, ba hori, beti nork ez du oroitzen toaiakin buruan hor eukaliptoa hor birakiten da eta hor beti, txikitan nik asko erabiltzen nun hori. Ba bueno, nola orain ez dago sendabel arrasko eta denbora ere ez, ba esango dizuet nola egin ukendu berras bat berbenakin. Berbena bakizue dela gure zelaietan oso asko hasten dala, dire hola landare luze bat, 20 cm luzera hartuko du eta lore more batzuk ditu, eta bueno, hori deno dakigu zein den berbena, bueno, gehienok, edo gure amonak seguraski jakingo dutela eta nahi bazute amonakin atera paseo bat ematea, hartu berbena batzuk, da ukendu egiteko errasadek. Oliba olio hartzen da, zuan jartzen da, zu oso pausatu baten, ezin dire burbuilak atera. Zu botatze dituzu olioan horriak, da ikusi behar duzu, ez direla erretzen horriak. Oso pausatua izan behar da zua, burbujak ezin dira atera. Nahor uste duzu ordu berdi, ordu bat, egon behar zera beti hor ikusten, begiratzen, beroa asko ez hartzeko, eta marroia dagonean landareak entzen duzu landare hori, landare guztiak entzen duzu, usten duzu olioa, da hor berotzen duzu, pixkanaka beti bezala, da hor argizaria botatze duzu, hori ja ondo urtu eta potean sartu, eta hola dakazu ja berbena ukendu hau oso ona dena ba, infekzio guztietako, pusa daukasun zaurietan bota esparadrapo batekin utzi hor eragiten bi ordu, lau ordu lotara juten zarenean, deikosiko zu urrengo egunean nola zure zauria garbi dago dagola. Ba, bueno, hau da izan da dana. Aber, gure laguna Benny Hill ere aurten, bueno, gaur entzuten duen irratzaioa eta komentarioren bat usten gaitu, edo beste lagun batek, batzu, ze badirudi bakarrikan Benny Hill entzuten dula, gure irratzaioa. Bueno, ba, Benny Hill, mila esker entzuteagatik, da guztioi denei, mila musu eta mila besarkada. Aio. irubebikoitza@herriotsak.info Txingurri hotxa kantxeta irratian minutu gutxi gelditzen zaizkigu. Beraz gure bi lagunak agurtuko ditugu. Mil esker berriro etortzeagatik. Vale, mil esker, zuri. Eta ez da, bueno, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuten azken minutuan. Bai, bueno, niri harrituan nago, nola ez nuen ezagutzen Santiren alde romantiko hau. Jarri digu musika mangarria da. Zerbait erantzuteko? Bueno, hemen dikan bi astera berriro ere gurekin, Txingurri Hotxaken, Bare Alaiako kooperatibako kideak. Vale. Agur. Aio. Aio. Zuei guztiei ere, agur esaten dizuegu, bihar egongo da Rio Txakez, baizik eta Alabe diren irratsaio internazionalista, Adesa Lambrar, zazpiter dietatik bederatziak arte. Baina ostegunean berriro ere gaude zuekin, 8etatik 9ak arte egunero bezala Herrio Txaken. Eta gaur gabian ere baduzute zer entzun Antxeta Irratian. Beraz, kuña batekin uzten zaituztegu eta etzi arte esaten dizuegu. Antxeta Irratiko gauparteko programazioa berritu dugu. Egunero 8etatik 9ak arte Herrio Txak, Bidasoaldeko elkarteen emankizuna. Astelen, astearte eta ostegunetan 9etatik 10ak arte Xilozibe Irratiak ekoiztutako saioak. Astelenetik asteazkenera arte eta ostiraletan Eprako saioak, frantses estatuko irrati komunitarioek egindako emankizunak. Ostegunetan, 10:30etatik 12ak arte, Zirrikituetatik Xilozibe Irratiak egindako saioa. Astelenetik asteazkenera eta ostiraletan, Herrio Txaken errepikapenak 11:00etatik 12ak arte, eta ostegunetan 12:00etatik 13:00 arte. Eta igandetan, 8:30etatik 10ak arte, Herrio Txaken oberena. Eta 10:00etatik 11:30 arte, Zirrikituetatik errepikapena. Antxeta Irratiaren gabeko programazio berria. Antxeta Irratiak 10 urte. Entzun, esan, adierazi. Herrio Txak, Pausu Mediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko 8:00etatik 9ak arte Antxeta Irratian.